Desde Sauce, Canelones transmite 88.7 FM Sueño. Recibiéndos con Onda de Bendición, el programa que cambiará tu vida por FM Sueños 88.7, la FM directa al corazón, desde Sauce, para Sauce y para aquel que lo pueda escuchar y lo quiera escuchar, porque recordarte que también nuestra emisión sale off tube por internet, o sea que también puedes estar escuchando Onda de Bendición por internet. Hoy estamos con mucho gozo y mucha dicha en nuestro corazón, porque estamos hablando de la palabra de Dios y sabemos que tú estás del otro lado. Por eso el agradecimiento para que abras tu corazón y para que nos recibas en tu hogar o donde estés, o por el celular, o si estás manejando un auto. Bueno, allí donde puedas sintonizar FM Sueños 88.7, Onda de Bendición quiere que este sea tu programa, el programa de todos los martes, y bueno, la idea es ir teniendo esa comunicación con la audiencia y en definitiva también ir recibiendo lo que la audiencia va necesitando o puede ir proponiendo. Por eso tenemos abierta la vía de comunicación, que ya está la producción de Onda de Bendición recepcionando los mensajes y las llamadas por el 094-189-589. Te podés estar comunicando con la producción de Ondas de Bendición. Te reitero, 094-189-589 es el teléfono de Ondas de Bendición para tu vida. Recordarte, como te decía hace un rato, que también nos podés sintonizar a partir de mañana vía internet en nuestra página web www.cristoeslarespuesta.com.uy. O sea que es www.cristoeslarespuesta.com.uy, es nuestra dirección de internet, y estamos con los brazos abiertos como siempre allí en nuestro local, en la iglesia, en Constitución 2345, aquí en la ciudad de Sauce, para recibirte con cariño, para recibirte con amor, para recibirte donde hay un lugar donde puedes ir y te vamos a dar otra forma de encarar la vida, otra forma de decirte que sí se puede, otra forma de que, porque un día alguien nos habló y nos dijo que hubo un ser maravilloso en esta tierra que envió a su hijo a morir por nosotros y para que fuera resucitado y nosotros por gracia seamos salvos. Y él, en ese sacrificio que lo hizo por obediencia a su padre, pero que también lo hizo por todos nosotros, por la salvación de nosotros, es que nos ha redimido. Y eso es lo que nos ha dejado, y eso es lo que le podemos transmitir a aquel que está del otro lado del receptor. Porque la idea es que Ondas de Bendición llegue a tu corazón. La idea es que Ondas de Bendición sea tu programa de radio, el programa que te cambiará la vida, porque tenés otra forma diferente de poder encarar los problemas o las situaciones. Hay una respuesta, y esa respuesta se llama Cristo. Por eso nuestro movimiento, Cristo es la respuesta, está aquí en Sauce ya hace 36 años. Y por eso Cristo es la respuesta, se ha establecido, y por eso Cristo es la respuesta, ha mantenido este vínculo contigo para decirte que todavía se puede, que todavía estamos a tiempo, que las puertas están abiertas, las puertas de la gracia vienen a nosotros. Nosotros también somos pecadores, como todos. Hubo solamente uno que no fue pecador, y ese fue Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y por eso resucitó, y por eso nosotros hoy te podemos contar estas buenas nuevas. Es la responsabilidad que tenemos aquí en Onda de Bendición, que el Señor nos ha dado para que estemos llegando a tu vida, estemos llegando a tu corazón. Onda de Bendición, aquí todos los martes, de 20 y 30, 21 por FM Sueños, la FM que te llega al corazón. Y como siempre hacemos, contamos una reflexión. Recordarte, 094-189-589, las vías de comunicación de Onda de Bendición. Y como todos los martes traemos una reflexión, y la de hoy se llama El Mendigo Musical, y te vamos a contar la historia. Esperemos que te guste y que sea de bendición para tu vida. Esta historia es sobre un hombre que reflejaba en su forma de vestir la derrota, y en su forma de actuar la mediocridad total. Ocurrió en París, en una calle céntrica, aunque secundaria. Este hombre sucio, maloliente, tocaba un viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba su dueña, con la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas monedas para llegar a su casa. El pobre hombre trataba de sacar una melodía, pero era del todo imposible identificarla debido al desafinado instrumento y a la forma displicente y aburrida con que tocaba el violín. Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salían de un teatro cercano, pasó frente al mendigo musical. Todos arrugaron la cara al oír aquellos sonidos tan discordantes y no pudieron menos que reír de buena gana. La esposa le pidió al concertista que tocara algo. El hombre echó una mirada a las pocas monedas en el interior de la boina del mendigo y decidió hacer algo. Le solicitó el violín, y el mendigo musical se lo prestó con cierto recelo. Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas, y entonces, vigorosamente y con gran maestría, arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los transeúntes comenzaron a reunirse para ver lo improvisado del espectáculo. Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también, y pronto había una pequeña multitud escuchando arrogada el extraño concierto. La boina se llenó no solamente de monedas, sino de muchos billetes de todas las denominaciones, mientras el maestro sacaba una melodía tras otra con tanta alegría. El mundo musical estaba aún más feliz de ver lo que ocurría, y dice saltos de contento y repetir orgulloso a todos: ¡Ese mandolín! Decía. Lo cual, por supuesto, que era rigurosamente cierto. La vida nos da a todos un violín. Son nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Se nos ha dicho que Dios nos concede el libre albedrío, es decir, la facultad de decidir lo que haremos de nuestra vida. Y esto, claro, es un tanto maravilloso derecho como una formidable responsabilidad. Algunos por pereza ni siquiera afinan ese violín. No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, aprender, desarrollar habilidades y mejorar constantemente

en esta mesa con nuestros hermanos acá, y deseamos de que la palabra de Dios pueda llegar a cada corazón de esta ciudad de Sauce y de todo en cuanto alcance esta radio, ¿verdad? Y hay una palabra de Dios que se encuentra en Lucas 8, de una mujer muy necesitada, muy enferma y muy debilitada, pero que para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra de Dios así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Acá la palabra de Dios dice que había una mujer muy enferma y debilitada, porque estaba aún sin dinero, porque había gastado todo lo que ella tenía, pero no pudo ser curada. Pero ella había escuchado de que Jesús hacía milagros, y dice que tuvo fe para ir a Jesús y que tocó el manto de Jesús, porque esa era la meta que ella se había había dicho, que si tocaba el manto de Jesús ella podía ser sanada. Y al instante dice que fue sanada. Queridos, muchos de nosotros padecemos de enfermedades, padecemos de muchas cosas, pero hoy podemos estar meditando en las cosas de Dios y escuchando y hablando esta palabra, porque sabemos que hay un Dios que hace milagros. No interesa la condición que uno tenga, sino lo único que interesa es que tengamos fe para llegar a Jesús. Que sabemos que si llegamos a Jesús, nuestras dificultades, nuestros problemas o enfermedades o cualquier cosa que nosotros tengamos, si tenemos fe en Jesús, Dios puede hacer un milagro en cada vida. Querido, muchas veces nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hay veces en nuestra vida que no podemos tener esperanza en nada ni en nadie. Pero hay uno que dice que si nos acercamos a Él, Él puede hacer milagros en nuestra vida. Así como lo hizo en esta mujer. En esta mujer hizo un milagro muy grande. Y después que Dios hizo el milagro, dice que Jesús le dijo una palabra: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que fue premiada no solamente con la sanidad, sino que Dios le permitió y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Le dio la salvación y le dijo: ve en paz. Así te dice a ti, querido, que si tú tienes fe, puedes ser sanado, puedes ser librado, puedes ser salvado y puedes tener paz en tu corazón. Querido hermano, querido escucha, tú que en este momento que quizás estés escuchando y quizás tengas montones de dificultades, pero yo te digo que hay uno que puede hacer un milagro en tu vida. Este se llama Jesús. Lo único que deseo en esta noche, que esta palabra pueda llegar a tu corazón, que estas promesas de Dios puedan llegar a tu vida, deseando de que seas bendecido, porque yo sé que si te acercas a Jesús puedes ser bendecido grandemente. Puedes, de repente tú estás necesitando un milagro en esta noche. En tu vida quizás puedas tú esperar un milagro, y ese milagro solamente lo puede hacer Jesús. Sin más, en este momento quiero decirte que Dios te bendiga y que esta palabra pueda ser de bendiciones para tu vida. Amén. www.cristoeslarespuesta.com.uy, disfrutando de las cosas que el Señor nos ha dado, como la buena música esta que estamos compartiendo, que la producción de Ondas de Bendición había seleccionado con Nancy Marino en la selección musical y con Joaquín Sosa en la recepción de los mensajes, que te reitero, el 094-189-589 está disponible para que tú quieras y puedas comunicarte, y si, como venía la palabra recién, si tenés alguna necesidad, si querés pedir por algo o querés que estemos intercediendo y haciendo una oración por ti, solamente tenés que enviarnos un mensajito o llamar, porque esa es la idea es que podamos ser intercesores y que podamos estarte brindándote buena onda, que es lo que en definitiva hace al bien del ser humano, que te podemos estar diciendo que hay una salida, que todos tenemos problemas y que todos trabajamos y demás, pero bueno, nosotros los cristianos tenemos un as en la manga, como se dice habitualmente, ese es Jesús, ¿eh? Jesús es quien nos guía en nuestra vida, y el agradecimiento para aquellos que algún día nos presentaron a este ser y que nos dieron la oportunidad de que nuestra alma sea salva. Porque no somos diferentes a ti. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas controversias, tenemos que ir a trabajar, tenemos familia, pero todo eso unido a esa palabra de bendición que Ondas de Bendición quiere traerte martes a martes es lo que hace posible que en definitiva a veces siempre estemos con una sonrisa o con una forma de encarar la vida que no es la que se tiene habitualmente. ¿Por qué? Porque tenemos a Él que nos suple en todas nuestras necesidades, que sabemos que nos escucha, que hoy por hoy, que es la época del celular, lo tiene siempre prendido. Lo llamamos y nos contesta. Y nos llamamos y sabemos que nuestra llamada llega a destino. No la corta ni los cables, ni la onda. Y eso lo hacemos con la oración. Por eso te invitamos a ti también a ser partícipe de Ondas de Bendición. Te reitero, este es un espacio oficial de la Iglesia Cristo de la Respuesta, aquí en la ciudad de Sauce, que estamos ubicados en la calle Constitución 2345, aquí en Sauce, y que te estamos esperando con los brazos abiertos, tanto mañana miércoles a partir de las 20 horas, o los domingos a partir de las 10 de la mañana, para juntarnos como familia y ver la felicidad que nos da el hecho de ser cristianos y de tener a alguien que en definitiva podemos cargarle todos nuestros problemas, que podemos contarle todas nuestras necesidades y que también podemos gozarnos con todas las alegrías que nos da. Vos decís, qué raro los cristianos, ¿de qué hablan? Y yo te digo, vos mirás al cielo y ves las estrellas, ves al sol y ves la luna, ves la tierra y ves el aire que respiramos. Entonces todo eso hizo Dios para que nosotros lo disfrutemos. Tenemos muchas cosas más para contarte y ser agradecido a Él. Pero también lo que intentamos con este programa de radio que quiere cambiar tu vida es que te acerques a Jesús, que tú le brindes el corazón a ese ser que dio la vida por nosotros y en definitiva también tengas esta dicha que tenemos todos los que estamos congregados en el nombre de Él. Por eso, Ondas de Bendición, por FM Sueños, 88.7, directo al corazón, y el 094-189-589 es el medio de comunicación. Allí está la producción recibiendo los mensajes. www.cristoeslarespuesta.com.uy también es nuestra página de internet. Y te invito también a que estés visitando nuestro lugar de reunión, que estés visitando nuestra iglesia, y vas a ver todas las cosas que Dios hace. Y también tenemos una biblioteca que tiene material discográfico, que tiene material visual y también libros. O sea que tenemos películas, tenemos música y tenemos libros que, bueno, los que asisten a la iglesia pueden estar participando también de la bendición de estar compartiendo las cosas que Dios ha hecho, y no solo aquí en Sauce, sino que le da al ser humano para realizarle y agradecerle. Y entonces de esa forma también te puedes motivar mirando una película, escuchando un tema musical o leyendo un buen libro. Realmente eso también es importante en nuestra iglesia, así en la biblioteca, como una gran cantidad de actividades. Y si tenés alguna duda, podés visitarnos y ver cómo se actúa y ver qué se predica. Porque nosotros en definitiva estamos aquí porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, porque aceptamos la palabra bíblica como una realidad. Y si tenés alguna duda, puedes ir y verlo in situ, puedes ir y comprobarlo, porque el Señor dio por gracia y nosotros también. No es una iglesia en la cual tú tengas que aportar económicamente, no es un lugar donde te exijan, no, es un lugar donde la idea es darte un reparo. Es como si fuera un oasis en el desierto, y en definitiva todo como lo recibimos por gracia también tratamos de dártelo por gracia. Ondas de Bendición, señores, aquí en FM Sueños 88.7. Ya estamos llegando casi al final. Se viene ya la Pachamama, el programa que nos sigue martes a martes y que, bueno, queremos estar enterados del agro y de todas las vicisitudes de nuestra tierra. Y entonces ahí está la Pachamama para informarnos. Y te cuento que el 094-189-589 ha sido muchísima la parte de la audiencia que se ha comunicado con nosotros, y vamos a ir compartiendo algunos de los mensajes que hemos que estaba recibiendo por parte de la producción del programa. Se comunicó Karina Sosa, que nos dice bendiciones y un programa más de Ondas de Bendición, está escuchándolo con toda su familia. También Katy y Michelle, bendiciones para todos y para el programa y para la audiencia. La familia Vargas también nos envía saludos. Andrés y Pilar, con el corazón abierto para recibir Onda de Bendición, gracias por el programa. Y aparte vamos a tirarle las orejas a Pilar porque hoy es el cumpleaños, así que a Pilar, que bueno, que los niños se porten bien, que Andrés le cocine y que festeje su cumpleaños de la mejor manera posible. Ricardo, Alejandra y Natalia también nos envían mensajes de bendiciones y de saludos. Chico y Ana, felicitaciones por el programa y adelante. Alexandra, bendiciones a toda la audiencia. Estamos con el corazón atento y recibiendo Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7. También Marcos Arbelo se comunicaba con nosotros. Un abrazo grande para todos en la radio. Dice, quien lo conocimos de chico le decíamos Marquitos. Entonces, esos son algunos de aquellos que hemos podido contactar a través del 094-189-589, parte de la audiencia que se ha comunicado con nosotros y algunos mensajes más que no vamos a dar porque ya estamos fuera de tiempo y bueno, entonces le pedimos las disculpas del caso, pero ya los vamos a compartir y tal vez para el próximo programa tengamos alguna sorpresita, algo interesante que podamos estar ofreciéndole a la audiencia. Estamos llegando casi al final y para ello a retirarnos quizás hacer una oración por todos aquellos que están del otro lado del receptor y que están recibiendo Ondas de Bendición, para que Ondas de Bendición sea el vínculo para que tú llegues a Jesús si no es que lo has encontrado, y si lo encontraste, que sea de regocijo para tu vida. Le voy a pedir al hermano Oscar Barbosa, anciano de nuestra iglesia, que nos dirija en oración, y luego de ella nos estamos despidiendo hasta el próximo martes. Padre celestial bendito, te pido que tu santo bendito espíritu, Padre, toque a cada uno de los oyentes, Padre, que están escuchando, Padre, que tú los bendigas, tú los dirijas, Padre, tú sabes cada necesidad de ellos, Padre, para ti no hay nada imposible. Te pido que tu santo bendito espíritu los guíe, Jesús, que los toque, Padre, amor y eterno, te damos gracias por todas las cosas, amén. Muchas gracias por estar del otro lado, vos haces la diferencia, porque vos haces que nosotros hagamos Ondas de Bendición. Que el Señor te bendiga ricamente. Nos vemos el martes. No te olvides, ya viene la Pachamama. Chao.